Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que lo has olvidado, ¿no? Bueno, dos minutitos se han pasado de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Esqueje por Radio El Grito. Y en este caso vamos a hablar de algo que se va a realizar en el día de mañana, 30 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en distintos lugares de todo nuestro país. Estábamos hablando de un abrazo que pide y exige la implementación de un programa de castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas, tempranas, extendidas y no excluyentes, ¿no? Bueno, va a haber en todo el país distintas actividades, también aquí en nuestro Valle de Tras la Sierra. Para charlar un poquito sobre eso, estamos ahí en contacto telefónico con Mirta, aquí vecina del Valle. Mirta, te agradecemos el ratito aquí al aire. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día, Pablo. Buen día, Mirta. Bueno, ahí, gracias por contar un poquito. Nada, preguntarte en principio quizás cómo, de dónde sale, digamos, esta actividad que se va a realizar en el día de la mañana, ¿no? Bueno, cómo no. Mira, esto parte, la iniciativa la tuvieron protectoras de provincia de Buenos Aires y de Capital. Y bueno, trasladaron esta inquietud a todo el país porque estamos conectadas todas las protectoras a nivel nacional y un poco también a través de esta red de políticas públicas, ¿no? Que es la que presenta este programa que tiene más de 25 años de trayectoria. Mirá. Ya casi 29 años. Entonces imagínate que a lo largo de todos estos años lo fueron perfeccionando, puliendo, ajustando aquellas fallitas que por ahí podían o no se alcanzaban a resolver. Entonces, y por eso tiene la excelencia que tiene hoy día. Claro. Y está probado en campo, por eso se dice que es científico, porque todo se fue probando. Entonces es un éxito rotundo, es así, es absoluto, y está probado. Y es económico, es muy económico, la verdad que los políticos deberían escuchar de qué se trata, porque es una política pública que de implementarla la gente la abraza luego, porque es un beneficio para todos. Sí. Pero encima que es económica. Claro, aparte. Y es ética, porque además es ética. Olvídate, matanza, como se ha hecho lamentablemente, encierros, que no sirve para nada, eso, todo eso ha sido obsoleto, también probado. Es económico, es ético y de éxito seguro, entonces, ¿cómo no probarlo? Claro. Sería poco inteligente, ¿no? ¿Y cómo es la cuestión acá en el Valle, Mirta? ¿Escuchan o no escuchan los políticos? Entonces, sí, cierro esta idea y te comento. Claro. Entonces, por eso es el abrazo, ¿no? De decir, abracemos este programa, apliquémoslo y se resuelve esta cuestión. Y yo digo que nos involucra a todos. ¿Por qué nos involucra a todos? Porque esta es para quienes amamos los animales y no queremos verlos sufrir y ver las cosas que nos toca ver, pero también a aquellos que les molestan los animales. Porque no los quieren, porque, bueno, obviamente pasan en la moto y los corren, provocan accidentes, roturas de bolsas, todo eso, hay gente que le molesta. Bueno, o sea que es un beneficio para todos, para todo el ciudadano, para los animales también. Y bueno, ¿y qué más se puede decir? A ver, ¿qué otra otro programa o política pública trae tantos beneficios? ¿Verdad? Bueno, mira, acá en el Valle se castra Sí, Villa Dolores Castra, Villa de las Rosas Castra, Los Hornillos Castra, varias localidades, Nono también Castra. Pero ¿qué pasa? No castran el número que corresponde para que haya impacto poblacional y se terminen los nacimientos. Y va a haber nacimientos porque obviamente es algo que es la naturaleza, La ¿no es vida, cierto? sí. Va a haber naturaleza. Claro, pero los nacimientos que vaya a haber van a ser justos, o sea, cada uno va a encontrar su hogar. No va a haber sobrepoblación, ¿se entiende? Entonces no castran el número correspondiente. No sé si llegan a castrar un 5, un 10% quizás. Hay una tabla. Existe una tabla que lo han hecho estadistas y bueno, y que justamente, como te digo, lo han ido ajustando a lo largo del tiempo para llegar a al número justo. Y si no se respeta, es en vano. Y entonces ahí sí es donde el Estado, que utiliza el erario, ¿no es cierto?, del pueblo, los impuestos, el dinero del pueblo, lo mal utiliza. Porque lo gasta en unas poquitas castraciones gratis y no sirve para nada, porque el problema no se resuelve. En Villa Dolores, te digo que es como que es el. Tiene mayor cantidad de habitantes, es una localidad muy grande y ahí es donde se puede apreciar más. Hace, bueno, ni hablar de las chicas que, pioneras en todo esto, ¿no es cierto? Que yo me saco el sombrero por cómo luchan. Año tras año, que como me suelen decir, más de 20 años, porque desde jovencita han empezado. Después, bueno, el municipio, que no sé bien cuántos años hace que implementó ese programa, digámosle, pero no con las 6 características que tiene que tener. ¿Ustedes ven que se resuelve el problema? Ya sea porque las chicas están atrás de cada caso tratando con puro pulmón, resolverlo y con estas pocas castraciones que hace el municipio, ¿ustedes ven que dejaron de existir los abandonos? ¿Que deja de ver a perros en la calle? ¿Accidentes? ¿Ustedes han visto que se resolvió el problema? Pregunto. O sea que con las políticas, digamos, que hoy hay, no, digamos, no estaría cerca de eso. Es Es un, lo que decís vos. no, no, no, no, es un fracaso total. Porque no nos olvidemos que estos animales domésticos, ¿no? Perros y gatos, la reproducción de ellos es exponencial. No, no es aritmética, es exponencial. Entonces, si no se abarca el número necesario, vos castrás a 10, pero te quedan 100 sin castrar que se están reproduciendo. Entonces por ahí piensan que, pero si tengo que castrar 100 en lugar de 10, no llego. Bueno, pero lo que pasa es que no han escuchado en qué consiste el programa. Claro. Y los equipos, te digo algo, mira, hay un municipio de acá de Córdoba, que bueno, ya va a haber también más noticias al respecto, ¿no? Hay un municipio que no hace 4 meses. Que después de haber escuchado el asesoramiento que da la red a través de Zoom y en forma gratuita todo, todos trabajan ad honorem y en forma gratuita dan este asesoramiento. Bueno, después de haber participado y se interesó en aplicarlo, no hace 4 meses que empezaron a aplicarlo y ya se ve el resultado. Bueno, pero sí, decime. No, está bien. Entonces, digamos, para visibilizar justamente este programa y pedir la implementación, la exigencia es que se hace este abrazo mañana. ¿Y qué Exacto. características va a tener la actividad acá en Tras la Sierra? Bueno, mira, nos reunimos, quedó por ahí, no, no, no era la idea exactamente, pero bueno, quedó como punto de reunión la Municipalidad de Villa Dolores, la nueva. Ahí va. Pero de ahí, una vez que hagamos el encuentro, nada más que es como para el punto, como van a venir por ahí de otras localidades. Acá, porque no se hace en cada localidad, sino que nos juntamos en alguna central. Entonces de ahí nos vamos a dirigir hacia la Plaza Mitre, la Plaza del Centro. Sí. Y ahí haremos el abrazo a la plaza, ¿no? Simbólicamente el abrazo a este programa. Bueno, ahí invitamos pero, a... Pero, o sea, no tiene nada que ver con política, ¿eh? O sea, es cada vecino que se siente identificado con esto y que entiende que la sobrepoblación es algo gravísimo, porque implica mucho más de que ver un animalito abandonado. Es gravísimo, porque esto es salud. Sí, la salud. Salud pública y salud ambiental. No quiero entrar en detalles porque no sé tu tiempo. Pero entonces por eso, sí, invitamos a todos los vecinos. Sí, por lo menos porque que esto nos compete eso, a todos. Por lo menos dar el debate, charlar sobre estas cosas que está diciendo, que es interesante. Claro, claro, claro. Después hay mucho más, ¿no? Porque ¿por qué viene la sobrepoblación? ¿De dónde viene? Porque esto no era así antes. Ellos solo regulaban los nacimientos. La causa, obviamente, fue la mano del hombre, ¿no? Como siempre, que después hace las macanas y después que hace, lo termina matando a la víctima porque sobran y no es así. La culpa es nuestra. Pero bueno, no quiero entrar en detalles, como te digo. Por ahí, en alguna otra oportunidad, podemos ir ahondando distintos temas. Te invitamos las acá, distintas... te invitamos al piso de la radio cuando quieras, Mirta, y charlamos, más vale. Bueno, Pablo. Sin duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda hecha entonces la invitación. Entonces, mañana en la municipalidad, en la nueva municipalidad, a las 4 de la tarde para luego ir a la Plaza Mitre. Claro, los que lleguen más tarde, que sí, vayan directamente a la Plaza Mitre. Dale, perfecto. Bueno, un abrazo enorme, Mirta. Te agradecemos tu tiempo. Otro para vos y un saludo grande a toda tu audiencia. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, conversábamos aquí entonces con Mirta, vecina acá del Valle, una de las que está ahí gestionando, traccionando, no solo este abrazo que se va a realizar mañana en la Plaza Mitre Villa Dolores a partir de las 4 de la tarde, sino también que se charle, que se hable, Moni, que se debata toda esta situación, que no es algo simple, digamos. No es para nada simple, ni para quienes amamos a los animales, ni para quienes no. Como también decía ella. No es simple, pero hay que ocuparse. Música.